Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloñez. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. Voy a bailar a la nave del olvido es un clásico de la renga que relata la experiencia de Gustavo Napoli Chiso al descubrir una precaria discoteca llamada La Nave del Olvido en la avenida Perito Moreno, Buenos Aires. En los años 80, un lugar marginal de Nueva Pompeya donde la gente escapaba de la realidad creando una atmósfera única de resistencia y vida. A pesar de su aspecto decadente, y se convirtió en un himno a la búsqueda de libertad a través del baile y la música en un entorno popular y auténtico. El boliche, la nave del olvido, no era una nave espacial, sino una pequeña y humilde discoteca en Nuevo Pompeya, un lugar que llamó la atención de Chiso mientras viajaba en colectivo para ir a la escuela nocturna. El ambiente marginal, el boliche estaba cerca de la Villa de Emergencia 1114 y la canción describe ese ambiente de perfumes baratos, ambientes picados y discos rayados. El significado de bailar. Para la renga, bailar en la nave del olvido se convirtió en una metáfora de encontrar un espacio propio de libertad y olvido de las preocupaciones en un entorno lleno de vida y resistencia, lejos de lo convencional. Diferencia con la canción original. No confundir con el bolero La Nave del Olvido de Dino Ramos, popularizado por José José, que habla de romance y desamor, mientras que la canción La Renga se centra en la experiencia cultural y social de un lugar específico de Buenos Aires. La canción, un retrato poético de un lugar real y la cultura que lo rodeaba, un himno al rock argentino que celebra la autenticidad y la búsqueda de libertad en los márgenes de la ciudad. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. La renga, voy a bailar a la nave del olvido. Hoy voy a bailar a la nave del olvido. Olvido mi gotera, mi ración criminal. Perfumes baratos, ambiente picado. Discos rayados, ya quiero despegar. Yeah. Hoy voy a bailar nave del olvido. Olvido a mis hermanos, estampita de estación. Vení morocha, que vamos a dar una vuelta al chaperío. Perito está desierta y la luna que se ha posado sobre los techos. De Pompeya. Del olvido, olvido mi gotera y mi ración criminal. Zapatos embarrados, vuelvo algo mareado. esquivando charcos, todo va a despertar. La Perito sigue desierta y el sol que hizo invisible a la luna. De Pompeya. Desierta y el sol que se ha posado sobre los techos de Pompeya. Temperatura actual en Buenos Aires, 27 grados 6 décimas. Calor en Baires, en la ciudad de La Furia. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. Todo un palo, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, es un tema emblemático que representa al espíritu crítico y poético de la banda, con letras crípticas que reflejan la desilusión y la realidad social argentina post-dictadura, y que funciona como una respuesta a Charly García en medio de la época de No voy en tren. La frase Todo un palo alude a la idea de darse cuenta brutamente de una verdad, una especie de golpe de realidad, y el tema se convirtió en un himno generacional que invita a reflexionar sobre el destino y la pérdida de rumbo. Con el tren como metáfora de un viaje sin dirección, clara en un futuro incierto. Crítica social y política. La canción, surgida de un periodo de represión y desilusión política, captura al sentir de una generación que observa un futuro sombrío, como se refleja en el verso «Yo voy en trenes, no tengo dónde ir». Diálogo con Charly. La letra «Yo voy en trenes, no tengo dónde ir» es una respuesta directa a Charly García, quien cantaba «No voy en tren, voy en avión». Es una época de cambio y optimismo, contrastada con la resignación de los Redondos. Metáfora del palo. El título y la frase clave significan darse cuenta o recibir un golpe de realidad. La idea es que la vida te golpea hasta que entiendas la verdad, generando una contradicción y un enigma. El tren sin destino. El viaje en tren es una metáfora de sentirse perdido en un mundo que cambia, con problemas persistentes. Ese perro sigue allí y la realidad que no cumple. Expectativas, invitando a la reflexión sobre el paso del tiempo. La canción y el disco, el álbum, aparece en el disco Un Bayón para el Ojo Idiota, grabado en 1987 y lanzado en 1988. El sonido es un ejemplo del estilo de la banda rock potente con letras poéticas y enigmáticas que permiten múltiples interpretaciones, convirtiéndose en un himno para muchos fans. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. Ahora llegan Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Todo un palo. We'll be right back.

Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hicimos historia de cada canción. Auspició este bloque Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto totalmente sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Страх ходить поряд по наших слідах. Оля. Temperatura actual en Buenos Aires, 27 grados 6 décimas, se vino el calor en Baires, ya estamos entrando en el último mes de diciembre y a partir de ahora, el mes de diciembre, el último mes del año, ya se nos acerca este fin del 2025 y en Alta Tarde ya empezamos a apretar el acelerador porque de 2 a 4 de la tarde esto es Alta Tarde, bienvenidos y bienvenidas. Música bien arriba, vamos bien arriba, bailando, esté donde estés. Somos Alta Tarde, vamos a hacer muy buena compañía con los mejores clásicos de tu vida. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Somos el 102.9 FM Box, somos tu onda. El WhatsApp de la radio, 1164007047. Ahí ya nos puedes dejar algún mensaje, saludito y saludar a quien vos quieras. En la operación técnica, el único y el genio, Damián Espadea. En la conducción, mi nombre es Sergio Saloiña. Bravo, estoy en la pile. Y en las redes, nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de la radio online, www.fmradiobox.com, desde Quilmes para todo el mundo. Correcto. Sí, señora. En YouTube y Twitch, streaming, Radio Box 1029, app Box FM 102.9, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y acordate, como te digo siempre, la vida siempre es mejor con música. Corta la bocha. Corta, corta la bocha. Y hablando de corta la bocha, te digo, ¿estás en el trabajo? Te vamos a hacer muy buena compañía. ¿Te queda poco ya? Vamos con la mejor música de Alta Tarde, ¿eh? En el 102.9. ¿Estás limpiando la casa porque el día lo amerita? También te vamos a hacer muy buena compañía. ¿Estás haciendo algún trámite? Deja de lado todo porque a partir de ahora es momento de subir el volumen y sintonizar Alta Tarde en el 102.9 con los mejores clásicos de tu vida. Y estás preparando algún parcial porque ya estamos en la etapa final y estás recontra archi estresado. Bueno, te vamos a acompañar con muy buenos clásicos porque se van a venir Viva los 90, van a estar sonando tus artistas preferidos, suenan por dos. Tenemos mucha música por delante, claro que sí, ¿eh? Va a estar sonando Europe, Richard Marx, Ice House y otros excelentes artistas más. Alta Tarde. Como todos los miércoles en Alta Tarde vamos a subir más la temperatura, 27 grados 6 décimas temperatura en Baires. Y como todos los miércoles vamos regalando distintos tipos de premios. Y hoy nada más y nada menos que si no tenés pensado por ahí quizás tomarte unas vacaciones porque todo cuesta mucho y cualquier movimiento que uno hace es mucha, mucha plata. Entonces, qué mejor que pensar en este regalo grosso que te regala el Club Social y Deportivo Don Bosco. ¿Querés ganarte un mes de pileta gratis? Un premio que está buenísimo realmente porque decís, bueno, mira, en el verano no tengo nada que hacer, no me puedo tomar vacaciones quizás, o si me puedo tomar vacaciones también puedo disfrutar de este grosso premio. Entonces te vas un mes de pileta, disfrutás, y si te gusta, ¿quién te dice que después seguís disfrutando del Club Social y Deportivo Don Bosco, que queda en Pringles 1230 Don Bosco? Bueno, el premio yo te lo comento, es un mes de pileta gratis. El WhatsApp de la radio, ahí nos podés dejar el mensaje grabado o escrito, dejanos tus últimos tres números del DNI, de dónde nos estás escuchando, y tu nombre, claro que sí, ¿eh? Y bueno, ¿y quién te dice que este grosso premio lo ganes vos? Pero para ganarte este premio de un mes de pileta gratis, música de este álbum grosso de Los Pericos, tema que sonó fuerte allá por los 90. Creo que fue uno de los mejores álbumes de los Pericos, con la voz del Baiano en su momento. Escuchamos un poco, a ver, y cantamos todos, a ver. La temperatura amerita para bailar este tema, para manejar en la ruta, para escuchar en el laburo. Porque los mejores clásicos están acá en Alta Tarde, en el 102.9. Lo pasado hay que dar, no vuelvo a mirar. Vamos todos, everybody, a ver. Hoy no, ya no me extraño. Oye, oye. Si estás lejos de mí. Ahí va todos, vamos. Real. Muy bien, los Pericos, con este tema que se llama Eso es Real. Hoy jugamos con música junto a los Pericos. Estamos preguntando al 1164007047. ¿Te querés ganar un mes de pileta gratis? Auspiciado por el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230, Don Bosco. Junto con los Pericos te regalamos un mes de pileta gratis. Y me tenés que decir al WhatsApp de la radio, que te lo dije recién, ¿a qué álbum pertenece este tema? Eso es Real. ¿Tenés idea? Bueno, te vamos a dar cuatro opciones y al final del programa vamos a hacer el gran sorteo. Ya tuvimos varios ganadores del premio de la pileta, un mes de pileta gratis, más premios de Dietética Quilmes. Y bueno, todos los miércoles vamos a estar teniendo distintos tipos de premios, para vos y para disfrutar juntos en este programa que se llama Alta Tarde. A ver, ¿a qué álbum pertenece? ¿Billuyo? ¿Pampas Reggae? ¿King Kong? ¿O Yerba Buena? Recalculando. Billuyo, Pampas Reggae, King Kong o Yerba Buena. Así que acuérdate, un mes de pileta gratis del Club Social y Deportivo Don Bosco al 1164007047 si querés jugar con nosotros. Dejanos tus últimos tres números del DNI, un mensajito grabado, escrito. Y tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Y si no, también podés mandar un mensaje en WhatsApp, escrito, grabado, saludándonos o eligiendo qué tema te gustaría escuchar o saludando a la persona que vos quieras. Hola. Ya pasaron 20 minutos de las 2 de la tarde. Temperatura actual en Buenos Aires, 27 grados 6 décimas. Y a lo largo de todos los programas abrimos las puertas a los 90. Ya hicimos historia. Después van a estar sonando tus artistas preferidos. Suenan por dos en Alta Tarde. Tenemos mucha música por delante. Somos el 102.9 hasta las 4 de la tarde. Esto es Alta Tarde. Y vamos a contar como todos los miércoles hacemos. Ya lustramos el piso. Ya tenemos la luminaria ya prendida para disfrutar de esta discoteca de FM Box. Por supuesto, claro que sí, ya está la barra de tragos y empezamos a contar hasta ahora, ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Abrimos las puertas a los 90 de tu vida bien arriba. Qué buen tema y qué buen tema para arrancar esta tarde de verano, En Alta Tarde. Empezamos con este clásico noventoso que sonó fuerte en todas las discotecas de todo el mundo y que se convirtió en un éxito mundial. Llega Corona con Baby Baby. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Estamos en vivo en el 102.9, esto es Alta Tarde y ya abrimos las puertas a los 90 bien arriba para seguir subiendo la temperatura en esta tarde de miércoles. Quizás estás almorzando, tomando un rico café, trabajando y escuchando los mejores clásicos de tu vida en Alta Tarde en el 102.9. Quédate porque tenemos mucho más los 90 bien arriba en esta Alta Tarde y abrimos las puertas que estamos bailando a full, Vamos con todo, A ver, ¿qué nos dice el pronóstico extendido? Estaba leyendo recién. Bueno, para hoy la máxima va a llegar a los 28 grados, ya está siendo 27 grados 6 décimas. Para mañana jueves, últimos datos, mínima 20 grados, la máxima va a llegar a los 31 grados, lluvias, Cálido, probable lluvias matutinas, probable lluvias por la tarde anoche, pero poco cambio de la temperatura, Para el viernes, ya cerrando una semana más de diciembre, increíble cómo se nos fue el año, La mínima va a ser de 22 grados, la máxima 34 grados, despejado. Caluroso, poco cambio de la temperatura y ya entrando en otro fin de semana más de diciembre, el último mes del año, la mínima va a llegar a los 23 grados, la máxima 31 grados, lluvias. Caluroso a cálido, probable lluvias matutinas, probable lluvias por la tarde anoche, poco cambio de temperatura y cerrando ya otro fin de semana, el domingo. Mínima de 18 grados, máxima baja bastante la temperatura para el domingo. La máxima 23 grados, lluvias también para el domingo. Cálido a templado, probable lluvias matutinas, probable lluvias por la tarde a noche. Poco cambio de la temperatura. Y para el lunes también baja bastante también la temperatura para el lunes con alguna que otra lluvia aislada. Mínima de 16 grados y máxima de 27 grados. Aparentemente lo que viene del día de diciembre va a ser así, inestable, caluroso, por momentos fresco, por momentos la temperatura más agradable, verano un poquito mezclado con primavera, así va a ser por ahora el mes de diciembre. Así que bueno, estamos en Alta Tarde, estamos en el 102.9, ya tenemos algunos saluditos que están llegando al WhatsApp de la radio, 1164007047, a ver, vamos a abrir el WhatsApp de la radio y vamos a leer, a ver. Hola. A ver. Hola Sergio, Damián, Radio Box, acompañando desde el trabajo como todos los miércoles. Excelente el programa, como siempre, unos genios. Buenas tardes, la respuesta es el álbum Villucho. Soy Flavia de Wilde, mis últimos tres números del DNI termina en 203. Saludos. Gracias también, Flavia, genia. Ya estamos anotando a ver si la respuesta es correcta. Así que, bueno, acá también estamos teniendo saluditos de Wilde. A ver, tenemos más saludos que están llegando, Hola Sergio, acá firmes escuchando la radio, muy bueno el programa, dedicados a algún tema, somos Laura y Mónica de Mayorista Diet, estamos trabajando, qué grande Mayorista Diet ahí de Calchaquí, están escuchando el temazo que sonó recién de, qué bueno, de quién era, para, de Corona, Baby, cuántos papeles tengo acá, así que bueno, tenemos también audio, nos está saludando, le mandamos un beso grande, también le mandamos un abrazo gigante a Fran Torres, que está trabajando ahí en la colonia, en la pileta Don Bosco, y nos pide algún tema, que vamos a ver qué nos está pidiendo, bueno, algún tema también, mira qué justo, de Ice House, vamos a sonar también, va a estar sonando Ice House, así que, y me dice, ¿me puedes pasar el link de YouTube? Bueno, dale, ya te paso el link también de YouTube, claro que sí, Franquito, que te hacemos buena compañía. Así que bueno, seguimos bailando, seguimos abriendo las puertas a los 90. Tenemos, bueno, Marce también nos manda un saludo acá de Don Bosco, dice excelente la radio, excelente los clásicos de todos los tiempos, muy buena onda Sergio, claro que sí, muchas gracias Marce, que también está trabajando ahí en la colonia Don Bosco. Y hablando de este tema que estamos escuchando de fondo, a ver, vamos a recordarle a todos nuestros queridos oyentes que regalamos hoy en Alta Tarde, ya vamos a anotar a todos nuestros queridos oyentes que están acertando la consigna del día de hoy, Es un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, que queda en Pringles 1230 Don Bosco. El WhatsApp de la radio es fácil, ahí nos dejás un mensaje grabado escrito al 1164007047 y nos decís de dónde nos estás escuchando, tus últimos tres números del DNI y además, ¿cuál es tu nombre, no? Claro que sí. A ver, Este tema, hoy junto a los Pericos, vamos a estar regalando este tema grosso, este premio grosso de un mes de billeta gratis para disfrutar este verano, o el mes que vos quieras, con los Pericos. Los Pericos y este tema, eso es real. Eso es real, ¿eh? Así vamos. Oh, real. Vamos, todos cantando, ¿eh? Que cantando la vida siempre es mucho mejor, y la vida siempre es mejor con música. ¿A qué álbum pertenece este tema de los Pericos, eso es real? ¿Al álbum Yuyo, Pampa Reggae, King Kong o Yerba Buena? Vamos, queridos oyentes, que tenemos un premio grosso para disfrutar en estas vacaciones. Un mes de pileta gratis del Club Social y Deportivo Don Bosco, ¿eh? ¿Tenés ganas de seguir bailando? ¿Tenés ganas de seguir disfrutando de los 90 bien arriba en esta tarde de 27 grados 6 décimas en Baires? Claro que sí, tenemos mucha música por delante. Este tema se lo vamos a dedicar ahora a Laura y a Mónica de Major Dietz, que nos dejaron audio, vamos a escuchar también. Y se llama The Bone, el artista, Let Me Tell You Something. Así que subí el volumen, ponete a bailar, esté donde estés. Tenemos mucha música, claro que sí. Seguimos con los 90 bien arriba, quédate porque se viene, mira, Inner Sighty, AMC, X-Express, wow, temas que marcaron un mito en los 90. Ahora disfruta con The Bone. En Alta Tarde, hasta las 4, yo te digo que la vida siempre es mejor con música. Yo te digo, ¿qué más? Que la música no para en Alta Tarde. Let me tell you something. Let me tell you something. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Ya pasaron 20 minutos de las 2 de la tarde, temperatura actual en Baires 27 grados 6 décimas. Momento ahora de este bloque auspicia Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y hoy hablamos nada más y nada menos de un producto que se ha puesto de moda como el aceite de orégano. Es un potente suplemento natural extraído de la planta, famoso por sus propiedades antimicrobianas, bacterianas, hongos, virus, antiinflamatorias y antioxidantes. Gracias a compuestos como el carvacrol y timol, se usa para fortalecer el sistema inmune, combatir infecciones urinarias, respiratorias, piel, cardidiasis, mejora la digestión, alivia dolores y problemas de la piel. Pero su uso, especialmente el aceite esencial puro, es muy concentrado y requiere precaución, porque es excelente, por eso se toma más o menos como mucho de 3 a 4 gotitas diarias. Es ideal, mira, para el sistema inmunológico y antiinfecciones, antibiótico natural que combate bacterias, hongos, cándida, pie de atleta y virus resfriados y herpes. Es muy bueno para la salud digestiva, ayuda con la gastritis, colitis, parásitos, estimula la bilis y la digestión. Es excelente también para el sistema respiratorio, expectorante, alivia tos, bronquitis, asma y congestión nasal. Piel y dolor, antiinflamatorio y analgésico, útil para el acné, psoriasis, eczemas, dolores musculares y de cabeza. Puede también ayudar a bajar el colesterol, el LDL, reducir retención de líquidos y fortalecer la vitalidad. Potencia. El aceite es muy fuerte, se recomienda diluirlo o en forma de 3 a 4 gotitas diarias más o menos, en forma sublinguales, diluido también en agua y se puede usar como tópico nasal o en atomizador. Es excelente, tiene un montón de funciones el aceite de orégano, más o menos está recomendado, como te decía recién, entre 3 o 4 gotitas a la mañana. Así que acordate, sistema respiratorio, salud digestiva, sistema inmune, para infecciones, antibiótico, combate hongos, cándida, pie de atletas, para el tema de resfriados, herpes, para el sistema inmunológico. La verdad que es un producto 100% natural, justamente, así que bacterias, hongos, virus, antiinflamatorios, antioxidantes. Bueno, ¿qué producto estamos hablando de recién que te explicamos todo esto? Nada más y nada menos que del aceite de orégano, un producto 100% natural que viene en tintura madre en gotas y se toman de 3 a 4 gotitas diarias todas las mañanas. Y te digo que lo conseguís en ¿dónde? En Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. El aceite de orégano, un producto 100% natural. Real, claro que es real, porque estamos en el 102.9, estamos en Alta Tarde. Acordate que estamos regalando hoy, Sergio, nada más y nada menos que un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230 Don Bosco. ¿Tenés pensado, querés tomarte un mes de vacaciones e ir a la pileta en el Club Don Bosco? ¡Qué premio! Escúchame, vas, no pagás un corno, disfrutás a pleno y encima, después si te gusta, bueno, seguís. Pero te regalamos esa zambullida de verano en Alta Tarde. Claro que sí, al 1164007047. Este tema de fondo de Los Pericos. Dejanos tu nombre, tus últimos tres números del DNI y de dónde nos estás escuchando. Hoy jugamos con música junto con Los Pericos. Este tema se llama Eso es Real. Y estamos preguntando al WhatsApp de la radio, escrito, grabado, que a qué álbum pertenece Villuyo, Pampas Reggae, King Kong o Hierbabuena. Los Pericos. En Alta Tarde jugamos juntos para ganarnos un mes de pileta gratis para todos nuestros queridos oyentes, ¿eh? Claro que sí. Dijimos que estaban sonando los temas fuertes en Alta Tarde, los 90 bien arriba, estamos bailando, estamos tomando acá un rico cafecito. ¿Y vos dónde estás? ¿Estás en el trabajo? Bueno, subí el volumen al tope, ¿eh? ¿Estás en tu casa? Subí también el volumen al tope. ¿Estás en el trabajo? También te seguimos haciendo muy buena compañía, como Laura, Mónica, también Juan Manuel y todos los oyentes que se están contactando con nosotros. Le estamos haciendo muy buena compañía. Claro que sí, subí el volumen al tope también. Y si estás preparando algún parcial, también subí el volumen al tope, porque ahora llega en los 90, bien arriba de Alta Tarde, en las pistas de los 90, Ace MC, Think About The Way. Subí el volumen y disfrutá de los mejores clásicos que te propone Alta Tarde en el 102.9. Me dip on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya. Music is the vibe, so open up your eyes. Time is running out, so find the feeling. Bum diggy diggy diggy bong diggy bong. Totalmente distinta. Radio Vox. дахами жар у вікнах. Тіні зависли на чорних стінах. Страх ходить поряд по наших слідах. Muy bien, somos Alta Tarde, estamos disfrutando los 90, bien arriba esta cortina también que la dejamos para que suene también bien arriba para un día como el de hoy con una temperatura ideal de 27 grados 6 décimas. A ver, también tenemos saluditos que siguen llegando al WhatsApp de la radio 1164007047. Enseguida vamos a estar saludando a todos nuestros queridos oyentes. A ver, pero vamos a hablar de algo que pasó esta semana en el sorteo del 5 de diciembre. La selección argentina conoció sus rivales y su camino al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Al día siguiente FIFA confirmó el fixture oficial de toda la competencia con sedes y horarios. Así que querés saber, si no estás enterado todavía, para el próximo año, ya para el mes de junio más o menos, los rivales de Argentina van a ser en el grupo J. En el Mundial 2026, Austria. El combinado austriaco vuelve a un Mundial después de 28 años de ausencia. La de 2026 será su octava Copa y su mejor campaña fue en 1954, cuando finalizó en tercer lugar. Otro de los del grupo J, del rival del Mundial de Argentina, es Argelia. El equipo del norte de África disputará su quinta Copa del Mundo. Su mejor actuación fue en Brasil 2014, cuando quedó eliminado en octavos de final ante Alemania. Y otro de los países también que van a estar participando en este grupo de la Argentina es Jordania. Jordania será otro de los debutantes en el Mundial 2026 y logró la clasificación directa en Asia. Todo el deporte lo tenés acá en Alta Tarde en el 102.9 en FM Box. Tenemos saluditos. Estamos jugando junto con los Pericos. Claro que sí, ¿eh? Gracias a todos nuestros queridos oyentes que se están copando con otro programa más de Alta Tarde. Juntos, ustedes del otro lado y nosotros de este lado, hacemos Alta Tarde. Nos despejamos el bocho, espantamos todos los problemas y disfrutamos mejores clásicos de toda tu vida, ¿eh? A ver, ¿quién se ha comunicado con nosotros? Cuando puedo, nada quiero dejar pasar. Mateo de Quilmes dice que está escuchando la radio junto a Laue. La abuela canchera Natalia de Quilmes dice que nos está escuchando con los mejores clásicos de todos los tiempos. Muy buena música. Con respecto a la consigna, dice que es billuyo, ¿eh? Muy bien, a ver, Lorena de Quilmes. Muy buenos los clásicos también de Alta Tarde. Me enganché hace poquito, el miércoles pasado. Muy buena la radio. Y con respecto a la consigna de hoy, que me gustaría participar por el mes de pileta gratis, es billuyo, ¿eh? Muy bien, gracias Mateo, gracias Natalia, gracias Lorena de Quilmes, Quilmes Oeste, que están sintonizando Alta Tarde en el 102.9 y ya también tiraron una idea de la consigna, a ver si es billuyo. Después, más tarde, tipo a la última hora del programa, vamos a estar haciendo el gran sorteo. ¿Quién te dice que el ganador o la ganadora seas vos? Acordate, este tema de los Pericos, el tema se llama Eso es Real. Billuyo, Pampa Reggae, King Kong o Yerba Buena. ¿A qué álbum pertenece este tema de los Pericos? Solo fácil, ¿querés participar por este premio que es nada más y nada menos que un mes de pileta gratis del Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230? Bueno, déjanos al 1164007047 tu nombre, tus últimos tres números del DNI y de dónde nos estás escuchando. Lejos de aquí. ¿Lejos de mí o lejos de aquí? Lejos de mí jamás, porque vamos a acercarnos ahora a los 90 y seguimos bailando con muy buena música bien arriba para seguir subiendo la temperatura en esta tarde de miércoles del último mes del año. Ya está, se nos va 2025. Chau, chau 2025, ¿eh? Vamos, vamos a pedir adiós, vamos. Quizás mañana. Bueno, más música en Alta Tarde, más 90 bien arriba. Porque hasta las 4 nos bailamos todo. Y ahora llega Einar City con este clásico, clásico noventoso que pegó fuerte en los 90. Y uno se pregunta, ¿estos temas, Sergio, sonaban en los 90? Sí, vos sabés que sí. Y no había la tecnología que hay ahora, ¿eh? Y sonaban recontra, bloom, y nos bailábamos todo en todas las discotecas. Llega ahora Einar City con Good Life. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con qué, Sergio. Con muy buena música. A place I know you wanna go. It's a good life. Describing Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. En Alta Tarde son las 3 de la tarde y abrimos una nueva hora con muy buenos clásicos de todos los tiempos. En esta hora va a estar sonando Europe, Richard Marr, Ice House y otros excelentes artistas más. Bienvenidos y bienvenidas a otra hora de Alta Tarde en el 102.9. Gracias Leo de Quilmes que está trabajando, se está escuchando a través del dial 102.9. Dice, muy buena música, gracias por hacernos muy buena compañía. Gracias a vos, Leo querido, Leo Benavides. Momento, bloque auspiciado por Dietética Quilmes y vamos a hablar nada más y nada menos que de un producto que está desarrollado y te está haciendo muy pero muy bien y está teniendo un montón de beneficios, ¿eh? Hablamos nada más y nada menos que de la creatina sin sabor. Es un producto, una proteína natural derivada del colágeno, rica en aminoácidos como glicina, prolina y hidroxiprolina, que beneficia la piel, cabellos, uñas, huesos y articulaciones, aportando firmeza y fortalecimiento. También mejora la salud digestiva, la saciedad, el sueño y es de fácil digestión. Ideal para dietas y recuperación muscular, siendo versátil en recetas dulces también y saladas. Propiedades y beneficios de claves de la gelatina sin sabor, piel, cabello y uñas. Aporta colágeno, esencial para la firmeza, elasticidad, crecimiento y también fortaleza. Articulaciones y huesos. Ayuda a regenerar cartílagos y fortalecer huesos, aliviando dolores articulares. Salud digestiva. Protege la mucosa intestinal, mejora la absorción de nutrientes y favorece la función intestinal. Es excelente para sensación de saciedad, ayudando a controlar antojos y peso. Proteína de alta calidad, fuente de proteína pura, sin grasas ni azúcar, fácil de digerir, ideales para dietas y recuperación muscular. Minerales, aporta calcio, hierro, magnesio, fósforo y entre otros minerales, es muy bueno. ¿Cómo se consume la gelatina sin sabor? Vas a Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806 y decís, mira, vengo a buscar en el programa que escuché en Alta Tarde gelatina sin sabor porque sé que tiene un montón de beneficios y todas tus articulaciones te lo van a agradecer porque es colágeno puro, ¿eh? O sea, vas, pedís 100 gramos de gelatina sin sabor, que está más o menos 100 gramitos, 4.000 pesos, más o menos por ahí. Agarras una cucharadita más o menos chiquita o mediana, la diluís en un jugo, en un licuado o en un tecito de hibiscus que se potencia más todavía. Se puede tomar fría o caliente. Lo revolvés bien hasta que se disuelva por completo y todas las mañanas te mandás esa cucharadita y te digo que tu piel, cabellos, uñas, articulaciones, huesos, cartílagos, dolores articulares, el cuerpo en sí te lo va a agradecer. Gelatina sin sabor, un producto 100% natural que lo conseguís en ¿dónde? En Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Es verdad. Es verdad. Y es verdad que seguimos bailando en los 90. Y es verdad que hace calor en Baires. Y es verdad que estamos hasta las 4 de la tarde en Alta Tarde en el 102.9. Y es verdad que tenemos muchos clásicos de todos los tiempos en estas dos horas. Ya se nos fue la primera hora. Abrimos una nueva hora ahora con Cerrando los 90 de tu vida. Ya nos estamos bailando todo. Momento de empezar a dejar de tomar los tragos que estábamos tomando porque ya vamos cerrando el telón. Momento de ir limpiando la pista. Momento de que el DJ ya va guardando todos los artefactos para seguir pasando música. Pero terminan los 90 bien arriba, pero después se vienen el 2x1 de tus artistas preferidos. Bueno. Momento de cerrar con Express con Thing From. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Enjoy this trip, this trip, this trip. Enjoy this trip, this trip, this trip. And it is a trip. Countdown is progressing. Uno, dos, tres, cuatro. We'll be right back. Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Y así vamos cerrando los 90, bien arriba, pero quédate en Alta Tarde porque enseguida tus artistas preferidos suenan por dos. Nos bailamos todo en la pista. Viva los 90, los 90, bien arriba. Vos sabés que estaba leyendo cómo así quedaron las zonas del torneo Apertura 2026 tras el sorteo en el fútbol argentino. Las dos zonas del torneo Apertura 2026 ya quedaron conformadas tras el sorteo en el fútbol argentino. Boca y River, mira un ejemplo, estarán en grupos separados al igual que Racing e Independiente, pero igualmente habrá clásicos interzonales. El torneo Apertura 2026 de fútbol argentino ya conoce cómo quedaron conformadas sus dos zonas después del sorteo organizado por la AFA y por la Liga Profesional. Por supuesto, Boca Juniors y River Plate están en grupos separados al igual que Racing Independiente, aunque habrá clásicos interzonales y otra fecha más interzonal determinada por el azar. La novedad en esta oportunidad tiene que ver con la presencia de Estudiantes de Río Cuarto de Córdoba y Gimnasia de Mendoza, que ascendieron desde la Primera Nacional. De esta manera reemplazarán a los dos descendidos, Godoy Cruz de Mendoza y San Martín de San Juan, en la Elite. El certamen comenzará a fin de semana del 24 de enero, mientras que la final única en un estadio neutral sería a mediados de mayo, ya que la competición debe terminar más temprano de lo habitual porque está el Mundial de Selecciones, que se iniciará el 11 de junio. Así que más o menos te informamos que ya también las zonas del torneo Apertura 2026 quedaron ya conformadas, así que Boca y River van a estar en grupos separados, igual que Independiente Racing, y hay que acelerarlo porque ya el 11 de junio arranca el Mundial. todas las noticias del fútbol lo tenés en el 102.9 en Alta Tarde en FM Box. Gracias Viviana Miguela de Quilmes. Con respecto a la consigna, dice que es el álbum Billuyo. Muy bien, veremos. Viviana Miguel de Quilmes. Patricia de Don Bosco, muy buena la música, muy buena la compañía que están haciendo mientras estoy en casa ordenando un poco. Dice, con respecto a la consigna, Patricia, es Billuyo. Gracias Viviana, gracias Patricia, gracias Leo Benavides, que también está trabajando y nos está haciendo muy buena compañía. Así que gracias a todos nuestros queridos oyentes que están conectados al 1164007047. El WhatsApp de la radio. Y bueno, vamos a repetir un poquito la consigna del día de hoy. En el WhatsApp de la radio, que puede ser el mensaje escrito o grabado. Qué buen tema para esta tarde de miércoles, ¿eh? Puro rock nacional en Alta Tarde. Jugamos junto a los Pericos. Dejanos tu nombre, de dónde nos estás escuchando y tus últimos tres números del DNI. Estamos jugando con una consigna que es música hoy, junto a los Pericos. Este tema se llama Eso es Real. ¿Querés ganarte un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco? Pringles 1230 Don Bosco. Bueno, fácil. El mes es totalmente gratuito para disfrutar estas vacaciones. Estamos preguntando, ¿eh? ¿A qué álbum pertenece Eso es Real, el tema de los Pericos? ¿A Billuyo? ¿Pampas Reggae? ¿King Kong o Yerba Buena? ¿Tenés idea? Bueno. Si querés jugar con nosotros, acordate 1164007047 o también le podés dejar saludos a quien vos quieras. Pedir qué tema te gustaría que rote en Alta Tarde, que vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. 26 grados 7 décimas temperatura en Baires. Vamos, que todavía tenés tiempo hasta más o menos menos cuarto para ganarte este grosso premio, que es nada más y nada menos que un mes de pileta gratis. Si nos escuchás todos los miércoles en Alta Tarde, hicimos historia, ya vivimos los 90 bien arriba, nos informamos, regalamos premios y sabés que tus artistas preferidos también empiezan a sonar a partir de ahora por dos. Tenemos que contar como siempre hasta 10 y largamos el 2x1 en Alta Tarde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Preparados en Alta Tarde para empezar a disfrutar de tus artistas preferidos. 2x1. Claro que sí. Subí el volumen, prepará esas guitarras que van a esas violas que van a estar sonando fuerte, porque llega esta banda de los 80 que marcó un mito en tu cabeza. Claro que sí. Guns N' Roses en esta tarde de verano. 26 grados, 7 décima temperatura, con Switch Chill On Mine. Vamos Argentina, arriba, a bailar los mejores clásicos de Alta Tarde, 2x1 de Guns N' Roses. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda hora de Alta Tarde. Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas, presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio, primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Le mandamos un saludo grande a Gustavo y a todo el equipo de, ¿cómo se llama? Nos están escuchando, ahí a full laburando, arreglando las impresoras. Así que les mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Nos están escuchando mientras están trabajando. Así que muchas gracias, Gustavo y querido, y a todo el equipo. Estaba leyendo los mensajitos que estaban llegando al WhatsApp de la radio. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que nos están haciendo el aguante a través del 102.9 Alta Tarde, 1164007047. Gracias, Alberto de Quilmes Oeste, que nos está escuchando mientras está tomando un rico café. Dice, muy buena la música, siempre seleccionada, Sergio. Aguante Alta Tarde. Gracias, Alicia, que está cocinando junto para entregar unos pedidos. Se está escuchando también de Quilmes Oeste. Mientras está cocinando para entregar unos pedidos a la tarde, le dice que le estamos haciendo muy buena compañía en Alta Tarde. Bueno, muy bien, gracias a todos. 1164007047. También, como el caso de Alicia, que mandó saluditos. No todos quieren participar por el premio, pero también puedes mandar un saludo a quien vos quieras. Así de paso nos conocemos y sabemos que estás del otro lado haciéndonos el aguante. Así que tenemos muchos premios por delante. Tenemos un mes de Navidad. Vamos a estar regalando otros premios también este mes. Y los Pericos, claro que sí. Banda grosa, si las hay, ¿eh? De rock nacional, que marcaron un mito, nacieron allá en los 80. Y hoy estamos jugando con los Pericos. Estamos preguntando este tema que se llama ¿Eso es real? ¿A qué álbum pertenece? ¿Billuyo, Pampas Reggae, King Kong o Yerba Buena? Estamos regalando nada más y nada menos que hoy un mes de pileta gratis auspiciado por el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230. Don Bosco. 27 grados 6 décimas quedó clavada la temperatura ahí en Baires en este miércoles de diciembre. Lejos de aquí. ¿De aquí o de mí? Real. Wow, wow. Mi nombre es Sergio Saloviña y juntos nos quedamos hasta las 4 de la tarde en la operación técnica Damián Espadea. Y ahora vamos a hablar un poquito de este bloque que auspicia a Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Bueno. Y hablamos nada más que de Libíscula, flor de Jamaica. Un producto 100% natural que lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Vas a Dietética Quilmes y decís, vengo a buscar, puede ser hibiscus o flor de Jamaica, claro que sí. ¿Y qué beneficios tiene esa hierba? Son unas flores disecadas que hay que activarlas, hacerse de la infusión y se puede tomar de uno o dos tecitos por día. ¿Y para qué sirve, Sergio, la flor de Jamaica o el hibiscus? Bueno, te comento, mira, es antioxidante. Tiene mucha vitamina C para reforzar el sistema inmunológico en estos cambios climáticos que por momento hace mucho calor, por momento está más fresco y por momento es medio primaveral. ¿Qué hace en el organismo? Tiene propiedades diuréticas, antiinflamatorias y antibacterianas. Diuréticas, ideal porque te ayuda a limpiar toxinas, lípidos, ayuda a controlar la presión arterial, reduce el colesterol, mejora la digestión, es bueno para la salud hepática y la pérdida de peso. Además de tener efectos refrescantes y ansiolíticos, siendo útil para la hidratación y el sistema inmunológico. Beneficio, salud cardiovascular, ayuda a reducir la presión arterial y el colesterol LDL, mejorando la circulación sanguínea. Es antioxidante, combate el daño celular gracias a su alto contenido de compuestos como beta-caroteno y antocianinas. Para la digestión, mejora la digestión, alivia la acidez y puede ayudar con la hinchazón y el estreñimiento. Salud hepática, apoya la función del hígado previniendo la acumulación de grasa. Muy bien, Control de peso, sus efectos diuréticos y su capacidad para bloquear la absorción de grasas lo hacen un aliado para bajar de peso. Además, es diurético y refrescante. Es bueno para el sistema inmunológico, sus propiedades antibacterianas y su vitamina C fortalecen las defensas. Y además, relajante, tiene efectos ansiolíticos, ayudando a calmar el estrés y los dolores menstruales. Vas a Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, toma nota. Llevas hibiscus o flor de Jamaica, agarrás un puñadito, lo pones en el colador, le agregás el agua hirviendo, cosa que se vaya entremezclando con la flor disecada, se va activando, después a los 5 o 6 minutitos retirás el colador, lo endulzás a gusto de piacere de cada uno y tomás de 1 a 2 tecitos por día. Hibiscus o flor de Jamaica, un producto 100% natural que es excelente y tiene un montón de beneficios, lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Dos por uno. Tus artistas preferidos suenan por dos en Alta Tarde. Faltan 5 minutos para las 3:30 de la tarde. En la ciudad de La Furia, 27 grados, 6 décimas. Calorcito en Baires. Pero nosotros seguimos refrescándote con muy buenos clásicos de todos los tiempos y seguimos con Guns N' Roses en el segundo tema con Knocking on Heaven's Door. Subí el volumen y disfruta de los mejores clásicos que te llevamos en Alta Tarde y acuérdate que la vida siempre es mejor con música. Ah! knock, knocking on heaven's down wall. Hey, hey, hey, hey, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Bloque auspiciado por Yahí. Cerramos el 2x1 de Guns N' Roses con dos clásicos de clásico. Momento auspiciado por Dietética Quilmes. Y ahora hablamos del té del burrito. Vos sabés que el té del burrito, llamado té del burro, sirve principalmente como digestivo, antiespasmódico y relajante, ayudando con dolores de estómago, gases, indigestión, estrés y ansiedad. ¿Sabías todo eso? Bueno, el té de burrito es excelente para un montón de funciones. Además, es bueno para saborizar el mate. En Sudamérica se usa muchísimo, ofreciendo aroma refrescante y propiedades calmantes. Digestivo, alivia cólicos, gases, aerofagia, hinchazón, acidez y digestiones lentas. Relajación, tiene efectos sedantes y ansiolíticos, reduciendo el estrés y la ansiedad y ayudando a dormir. Es buenísimo como saborizante, se usa en infusiones y para aromatizar el mate y el tereré, aportando un sabor exótico. Es antioxidante, antiinflamatorio, diurético y antimicrobiano. Además, se han descubierto que tiene muy buenos efectos como repelente, ¿eh? Así que, ¿vos sabías todas las funciones que tiene el té de burrito? Bueno, ¿cómo tenés que hacer? Te haces dos tecitos por día, uno después de almorzar y otro después de cenar, un puñadito por colador, le agregás el agua hirviendo, lo dejás asentar y te relaja. Mira, volvemos a repetir, desinflama, es expulsante, antiespasmódico, relajante, purgante, es buenísimo para, mira, dolores de estómagos, gases, indigestión, estrés y ansiedad. Té del burrito, un producto 100% natural que lo conseguís en ¿dónde? En Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Las hierbas son las raíces de la medicina y en Alta Tarde te informamos de todas las hierbas, qué funciones tienen, qué propiedades tienen y dónde las conseguís. Té de burrito, otra hierba que la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Tenemos más mensajitos que están llegando al 1164007047. Vamos de un lado al otro y ahí nos metemos en el WhatsApp en vivo. Nati de Quilmes Oeste, hola chicos, presente como todos los miércoles, y dice: aguante Racing. Muy bien, Nati. Excelente. Acá Leo dice: hola amigo, buenísima la música, saludos a todos los quilmeños. Muy buenos los clásicos de todos los tiempos, así que me están haciendo muy buena compañía. Gracias, Leito querido, también Nati también, que están sintonizando Alta Tarde en el 102.9. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Tus artistas preferidos suenan por dos en Alta Tarde. ¿Y tenés más ganas de seguir disfrutando de éxitos tras éxitos? de banda grosa que sonaron fuerte y que marcaron un montón de clásicos en tu vida? Bueno, momento de seguir subiendo el volumen porque llega ahora Europe con Open Your Heart. Temazo clásico de clásico en Alta Tarde. Europe en el 102.9. Siempre es mejor con música. Alta Tarde. Vamos, vamos, vamos, Alta Tarde. Vamos, queridos oyentes. Hasta las 4 no paramos, Vamos, Europe, que está sonando fuerte. Con ese clásico Open Your Heart. Clásico de clásico, Se vienen más temas de Europe, 2x1, Me siento mejor al anunciar que dentro de un ratito hacemos el gran sorteo por un mes de pileta gratis del Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230. Ya dijimos a lo largo y a lo ancho de estas dos horas que el premio era solamente decirme, este tema de Eso es Real, de Los Pericos, ¿a qué álbum pertenece? Y dijimos cuatro opciones, Villuyo, Pampa Reggae, King Kong o Yerba Buena. ¿Tenés idea a qué álbum pertenece? Bueno, dejanos al 1164007047 si querés participar por este premio grosso de un mes de pileta gratis. Tus últimos tres números del DNI, tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Con Los Pericos te regalamos hoy un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco. Hola, hola Sergio. Acá de Ranela, Alicia de Ranela. Te mando saludos, está muy bueno el programa, los vemos todos los días. Cariños. Muchas gracias a Alicia de Ranela que nos está viendo a través de la página online, que ahí nos podés ver, ¿eh? En toda la Argentina y en todo el mundo. Qué bueno lo que es la tecnología, ¿eh? Para muchos casos es muy buena, para otros casos no es tan buena, ¿no? Claro que no. A ver, en las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de la radio online www.fmradiobox.com desde Quilmes para todo el mundo, y de paso te informás, nos podés escuchar en la radio online también, y bueno, y de paso ves cómo hacemos radio, ¿eh? Gracias Alicia de Ranela, beso grande. Dos por uno. Ya estamos entrando en los últimos 15 minutos de este programa de Alta Tarde. Increíble cuando uno la pasa bien, cómo se va las horas, los minutos, los segundos. Cerramos el 2x1, ¿qué te parece con esta banda Europe? Con Carrie, con este clásico de clásico. Subí el volumen, esté donde estés. Con este clásico, bajá un cambio, relajá. Ya te queda poquito para salir del laburo. Y estás escuchando los mejores clásicos de tu vida en Alta Tarde. Hasta las 4, esto no para. I read your mind with no intent. siempre es mejor con música. Alta Tarde. Hola Sergio, soy Aldana de Ranelas. Te quería saludar y agradecerte por los hermosos temas que estás pasando. Yo te voy a pedir si podés pasar un 2x1 de Peter Schilling. Te mando un abrazo gigante. Muchas gracias, Aldana de Ranela. Así se es, el programa se llama Alta Tarde. Vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde y la idea es pasarla bien con los mejores clásicos de tu vida, con muy buena música, con premios. Gracias por estar de otro lado sintonizando en la página online o a través del 102.9 y en distintos tipos de plataformas. Gracias, Aldana de Ranela. Ahora vamos a ver si llegamos a pasar algún temita de eso. Lo vamos a agendar ya de Peter Children. Lo que pasaba recién era Europe. Vos sabés que es una banda sueca de rock fundada en la localidad de Upplands Väsby, un suburbio de Estocolmo, en 1979 bajo el nombre de Force por el vocalista Joey Tempest y el guitarrista John Norum. Su estilo incorpora elementos de hard rock y heavy metal. Durante los 80 y principios de los 90 estuvieron influenciados por el glam metal de la época, aunque su sonido estaba más cercano al metal melódico. Desde su regreso en 2003 y hasta la actualidad, su música maduró alejándose del sonido que les había caracterizado durante los 80, adoptando un estilo menos comercial y más arreglado de heavy metal. En total, Europe ha lanzado 11 álbumes de estudio, 3 álbumes en concierto y 3 recopilaciones y 17 videos musicales. 2x1 de Europe y cerramos con este clásico de clásico, Carrier. Se viene el sorteo en Alta Tarde, ya pasa volando todo y lo vamos a alargar y después seguimos disfrutando de muy buena música. A ver, durante el programa de hoy jugamos con los pericos y estuvimos pasando el tema este de los pericos que sonaba fuerte en los 90. Estamos preguntando, el tema se llama de los pericos con la voz del Bayano, reggae. Eso es real, se llama el tema clásico que sonaba fuerte allá en la juntada de los 90. Te juntabas con amigos de la primaria o de la secundaria y poníamos de fondo este álbum exitoso de los pericos. Claro que sí, que para no olvidarse. Tomando ahí una cerveza, tranqui. Estábamos preguntando, ¿a qué álbum pertenece? El tema se llama Eso es Real. Villuyo, Pampa Reggae, King Kong o Yerba Buena. La respuesta correcta es Villuyo. Y aplauso a todos nuestros queridos oyentes que han acertado la respuesta, Muy bien, a ver. Bien Flavia, bien Juan Manuel, Natalia de Quilmes, Lore de Quilmes, Franco de Quilmes, Leo Benavides de Quilmes Oeste, Viviana Migueles de Quilmes, Patricia de Don Bosco, Alicia de Ranela, Aldana de Ranela también, que están sintonizando también la radio, así que buenísimo a través de la página online. A ver, vamos a alargar el gran sorteo. ¿Y qué regalábamos? Nada más y nada menos que un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles, 1230 Don Bosco, A cruzar los dedos. A cruzar los dedos, Damián querido, en la operación técnica, ¿qué número te gusta en el día de la fecha hoy? Muy bien, pero perfecto. La ganadora o el ganador es el número 4, Damián Espadía lo eligió, y la ganadora es nada más y nada menos que Lorena de Quilmes. Aplausos para Lorena de Quilmes, que se ganó un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo a disfrutar, Lore, vos o la familia familiar o amigo que vos quieras, Así que muchas gracias, nos vamos a estar contactando con vos para pasarte el contacto y hablar directamente con el Club Social y ahí combinar para qué mes te gustaría el mes de pileta gratis, Así que Lore, en tu ratito más tarde nos contactamos con vos y te decimos cómo tenés que hacer para obtener el premio. A ver, Damián querido, tenemos todavía más artistas que van a estar sonando 2x1, pero ¿podemos mandar algo de Peter Children? Ese tema de Titanic, ¿cuál te gusta? A ver, mientras tanto, te digo que va a estar sonando dentro de un ratito también Richard Marr en el 2x1. Vamos a despedirnos con Richard Marr, Pero ahora le vamos a dedicar este tema a Aldana de Ranela, que pidió este clásico de clásico. Disfrútalo, Aldana, en el 102.9, en Alta Tarde, los mejores clásicos de tu vida. Das Radar hat's vorausgesehen, das Echolot hat gewarnt, souverän füllt der Kapitän das Whiskyglas in der Hand bis zum Rand. Auf dem Sonnendeck ist der Eisberg zu sehen, majestätisch bedrohlich und unheimlich schön. Man spürt die Gefahr, doch man kann sie nicht sehen. Terra Titanic verloren im Meer, SOS kommt mir an. Läuft die Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Gracias a todos nuestros queridos oyentes. Creo que tenemos un audio de la ganadora, ¿no? ¿Todavía no? A ver, Hola chicos, bueno, gracias, gracias. Va a ser para mi hija, la más chiquita. Muchas gracias y muy buena música. Excelente, Lore de Quilmes, agradeciendo, se ganó un mes de piletas gratis en el Club Social Deportivo Don Bosco, ¿eh? Me quedé pensando, qué bueno que lo disfrute, me pone contento, muy bien. Y bueno, vamos cerrando otro programa más de Alta Tarde. Te comento, Aldana de Ranela, que tenemos otro tema más para cerrar de Peter Chilling con sus 69 años, que va a estar sonando este clásico de clásico ahora de Different Study. Bueno, a ver, gracias a Damián Espadea en la operación técnica, aplauso genio de los genios. Yo te voy a dejar con una temperatura actual en Buenos Aires de 28 grados 2 décimas. Mi nombre es Sergio Saloiña. Como todos los miércoles, el próximo miércoles te espero a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde para vivir los mejores clásicos de todos los tiempos. Como te digo siempre, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. A seguir disfrutando de los mejores clásicos, a no bajar la guardia, a seguir disfrutando, viste, de música, porque la vida siempre es mejor con música. Si un día tenés mal día, como estamos viviendo, que vivimos muy a las corridas, con meses complicados, lo mejor es siempre escuchar música y tratar de, cuando está el problema, a ese problema, buscarle la solución, que siempre Dios nos va a llevar por el camino a solucionarlo, ¿eh? Así que bueno, el tema de Alta Tarde es eso, pasarla bien, disfrutar de muy buenos clásicos, disfrutar de premios, disfrutar de 2 horas nosotros de este lado y ustedes del otro. Mi nombre es Sergio Saloeño, yo te digo que tengas una hermosa semana, disfrutá y un excelente fin de semana. Y ahora te dejo con otro clásico de Peter Chilling, de Different Study. Que tengan una excelente semana y un hermoso fin de semana. Hasta el próximo miércoles. Chau, gracias. Alta Tarde, los mejores clásicos de todos los tiempos. Lust and crime.